Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a la 97.3, a la radio comunitaria de El Hoyo. Y hoy tenemos visitas en la 97.3 porque está cuarto grado, los dos cursos de cuarto grado de la escuela 223, acompañados y acompañadas con sus respectivas maestras y con la seña de la biblioteca. Bueno, ¿cómo están de aquel lado de la pecera? A ver, se animan, empiezan a animarse a hablar los chicos, las chicas. Y es lo que ocurre cada vez que hay un micrófono cerca, las personas empiezan, cuando se prende, cuando está apagado el micrófono, no pasa nada, pero cuando se prende el micrófono nos alejamos, nos asustamos y nos vamos bien lejos. Bueno, acá Jera en las palabras, estamos muy muy contentos con esta visita. Y les vamos a decir a la gente el teléfono de la radio por si quieren mandar un saludo, porque ahora también van a recibir saludos desde acá. 2944-917288 es el teléfono de la radio. Se pueden comunicar, mandarnos mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, un audio, y nos pueden escuchar por la 97.3 o por www.radiofogon.blogspot.com. Estamos acá en la radio, vamos a ir compartiendo por grupitos. Trajeron varias cosas para compartir y la seño Mercedes, que es la seño de la biblioteca, también está acá presente, y nos va a saludar y nos va a ir presentando y contando. Era, acá estamos con los chicos de cuarto. Nos costó llegar porque había vinimos rápido en realidad, pero la lluvia nos trajo más rápido todavía. Estamos todos acá calentitos en la radio adentro. Muchísimas gracias por el lugar. Está lloviendo un poco afuera, espero que pare. Bueno, y estuvimos en la escuela trabajando, viendo, disfrutando poesías. Hicimos una selección de poesías. Estuvimos trabajando las poesías en cursiva también, pasándolas a cursiva, que eso es todo un trabajito que va a seguir. Y hoy la intención era venir a compartir en la radio algunas de las selecciones de poesías que hicimos. Como a los chicos, a mí también me cuesta un poquito hablar en la radio, me cuesta, nos da un poquito de vergüenza, así que bueno, vamos a ir viendo cómo va saliendo. ¿Quién tiene ganas de empezar a contar un poco la primera poesía? Bueno, por ahí última, Jere. ¿Quién se anima? Vamos con Alma. ¿Querés presentarte? Gracias. La mona Jacinta. La mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina y quiere ser reina. Mas la pobre mona no tiene corona, tiene una galera con hojas de higuera. Un loro bandido le vende un vestido, un manto de pluma y un collar de espuma. Ah, bueno, buenísimo. Muchas gracias. ¿Autora? ¿Autor? María Elena Walsh. Uy, qué bueno. Muchas gracias. Seguimos con Cami. Vamos. Yo ratón, Laura de Betach. Si el mundo fuera solo pasto, yo sería hormiga, conejo, caracol, oruga. Si fuera madera y corteza, haría mi casa en cada pequeño lugar. Sería lombriz si todo fuera tierra, pez si todo se volviera agua, oso blanco si cayeran los cristales del frío. Si el mundo fuera solo pradera, peña, charco, trotaría yo caballo, yo cabra, yo rana. Si el mundo fuera una sola roca quieta, yo, ratón, la roería. Muy buena, hermosa. Gracias. ¿Autor? Allá dijiste hoy. Laura de Betach. Alma, Camilo, también pueden mandar un saludo. Decir su nombre, mandar algún saludo a alguien y todos los que hablen pueden hacer lo mismo, ¿sí? Decir algo que ustedes quieran, saludar a la gente. Un saludo para Macarena en la farmacia Emanuel. Ah, qué bueno. ¿Con quién seguimos? Chicas, Aileen, ¿vas? Dale. Permiso. Víbora, víbora de la mar, por aquí puede pasar, por aquí yo pasaré. Una niña, ¿cuál será? ¿La de adelante o la de atrás? La de adelante corre más, la de atrás se quedará. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún saludo a alguien? ¿Andar? ¿Puedo presentarte? Le voy a mandar un saludo a mi mamá. Bueno. Le quiero mandar un saludo a mi mamá. Bueno, muchas gracias. ¿Quién continúa? ¿Jere? Ahí que te tenés que acercar un poquito. Los huevos de oro. Rafael Pombo. Cierta gallina ponía un huevo de oro por día y el dueño dijo: aquí hay mina, si yo mato esta gallina soy de un golpe millonario que vale un huevo diario. La mató, no halló tesoro y allí paró el huevo de oro, con lo cual supo el bellaco que lo bastante es bastante y que ansiando lo sobrante, la codicia rompe el saco. Bien. Wow. Muchas gracias. ¿De quién es? Rafael Pombo. Rafael Pombo, la que leyó Jere y la que leyó Aileen es de tradición oral. No tenía autor, autora. Bien. ¿Quieres saludar a alguien, Jere? Sí. Dale. Un saludo para Karina Salguero y a Fabio Col. Bien. Gracias. ¿Quieren decir de dónde, en qué barrio o en qué paraje viven también? Sí. Pueden agregar cosas, pueden decir lo que quieran. Aprovechen a comunicar. Barrio de los Duraznos. Uh-huh. Pueden contar si juegan al fútbol, si hacen patín, si hacen danza, si tienen ganas, si les gusta algo de la música. Yo juego al básquet. ¿Hicimos? Yo voy a taekwondo. Yo voy a Kung Fu. Genial. Wow. Bueno. ¿Quién sigue? Ahí está, por allá. O los colores. Abre y cierra su abanico la luna muy despacito. Blanco, blanquito. La noche se ha puesto su vestido negro para que luzcan más bellos los ojos del universo. El marrón es un coco a la deriva o una roca con un venadito encima. Jorge Luján. Ah, bueno, le quiero mandar un saludo a mi mamá Liliana Fiedrich y a mi papá Lucas Colihueque. Buenísimo, bueno, gracias. Gracias. Hermoso, hermosa poesía. ¿Nos queda Lu? En este grupo quedan muchos más chicos y chicas para leer. Sí, igual. Esto recién empieza, ¿eh? Colores Cecilia Pisos. Si el enojo es rojo y el brillo amarillo, quiere decir algo del marrón de aquel grillo. El blanco de la espuma, el blanco de la nube sube. Y si la nube es negra, ¿es de nube o es de tierra? Y el color de la risa, ¿cuál es? El color de la pena mirando al revés. Colores Cecilia Pisos. Bueno, muchas gracias, hermoso. ¿Lu? Le quiero mandar un saludo a mi papá Gabriel Núñez y a mi mamá Ivana Leito. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando con este grupo. ¿Quiere encontrar algo más? Bueno. Y también un saludo para Ivana Leito. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos gente también. Ah, bueno, si hay más saludos por ahí, porque acá tenemos también sí. Gente que está aprendiendo a operar, ¿eh? Tenemos futuros operadores de la radio comunitaria. Perfecto. Mirá. Así que, también, para que se presenten. Bueno. ¿Con quién estamos acá? Hola, soy Jael. ¿Con Jael? El UNEI, Ilia Santana. Fran. Un saludo para mi mamá y su escuela. Bueno, ¿vos querés mandar un saludito también? Sí, quiero mandarle un saludo a mi mamá y a mi papá. Buenísimo. ¿El UNEI, no? ¿Fran? Ah, ya mandaste. Bueno, ¿aprendieron a operar ya? Una Una cuestión importante es, además de las palabras, hoy lo hablábamos un poquito cuando llegaron, es el tema de la música que nos preguntaron. Y el operador va a ir poniendo una música entre grupo y grupo. Mientras nos vamos acomodando, vamos a escuchar alguna canción. Yo lo que le quería preguntar, porque a veces nosotros escuchamos un tipo de música, ¿no es cierto, Gonza? Sí, sí. Y no sí, sé sí. Si es la misma que les gusta. Capaz no estamos muy actualizados. No creo, capaz que sí. A mí me gusta el pop. El pop, el dicen pop. Acá. Bueno. Yo les quería pedir más que o un género en particular, sino alguna canción específica. Y si la tenemos en la radio, la podemos seguir escuchando. No sé si ya mismo, porque no sé qué velocidad la podemos encontrar. El operador tiene que estar muy despierto. Decime. ¿Alguna canción se les ocurre? ¿Querías decir una? Cami, ¿querías decir una? ¿O algún cantante o algún grupo? ¿Bob Esponja bajo el agua? ¿Esa no les gusta? Sí. Esa está buena. Ajá. ¿Cuál? Bob Esponja bajo el agua, la de Balvin o Alvin, no sé cómo se llama. Ah, la vamos a buscar, Balvin. La vamos a buscar, ¿eh? Banshin. Téngannos paciencia y acá dicen también una de capibara. Ah, bien. ¿Quién habrá pedido la de capibara? Camilo. No sé. Claro, cualquiera. Ahí vamos a buscar. ¿Y vos, Ámbar, no se te ocurre ninguno? Vos que vas a muchos recitales, lo sé. Es rockera, Ámbar, ¿eh? ¿Alguna de No Te Va a Gustar, capaz? ¿La de No Te Va a Gustar? La de No Te Va a Gustar, Josefina. Bueno. Josefina. Específica. No la conozco, ¿eh? Ahí levantó la mano. Y Jerez también levantó la mano. A ver, ¿qué música te gustaría escuchar? Pedro. Ah, capaz la tenemos por Rafael Acarrá. Pero claro. Por su intérprete de hace original. Bien, qué bien, grandes ser. Temas. Bueno, salió un montón, Salió un montón. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar y cambiamos de grupo? Cambiamos de grupo. ¿Algo que quieran decir antes de irnos? También un saludo a mi prima, no sé si me está escuchando, Aime Coligüeque. Bien. Ahí va, debe estar en la escuela. Bueno, que queda grabado el programa, así que le podemos pasar después el programa. También un saludo a mi abuela Emilia y a mi abuela también, Margarita. Bien, gracias. Un saludo a mi abuela Marina, a mi abuelo Lin y a mi otra abuela Nélida, de Esquel. Y un saludo a mi abuelo, José Coligüeque, aunque debe estar durmiendo. Ah, hasta ahora. Con la lluvia y todo. Y otro saludo a mi abuelo Carlos de Corcovado. Bueno. ¿Cuántos abuelos que tienen, che? Dale. Un saludo para mi papá de Buenos Aires. Y a mi abuelo de Buenos Aires también. Y a mi abuela que debe estar en Esquel. Che, bueno, pero qué manera de tener abuelos. El micrófono, después no hay forma de parar. No, claro. Y a toda mi familia que tengo en todas las ciudades. Bien. Muy y bien. A mi hermano que está en el incendio de Córdoba. Bueno. Dicen que ya está sofocado el incendio, así que para que nos quedemos un poco más tranquilos. Qué bueno. Lo están controlando. ¿Vamos con la música? Vamos con la música, a ver. Yo encontré algo que se llama Josefina acá, no sé si es No Te Va a Gustar. Vamos a ver. No, esto es más para la abuela Eli, para, ¿no? Sí, para mi abuela. Bueno. Volvimos al aire y seguimos con más grupos de cuarto grado de la escuela 223. Estamos ahora con otro grupito que ya está al aire. ¿Cómo están por ahí? De aquel lado de la pecera. Bien. Ahí está. ¿Cómo están? Claro, acá no todos escuchan ahí mucho, está, entonces claro. Saben, pero Me parece que están bien. Los que tienen los auriculares puestos, escuchan. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Bien, acá tenemos un nuevo grupo que también trajeron cosas para leer, pero que también nos van a contar algo de ellos, nos van a decir sus nombres, van a mandar seguramente algún saludo. ¿Quién va a empezar? Yo. Ahí está, bien, ahí hay que hablarle al micrófono. Ahí se está poniendo el auricular. Bien, ¿con quién estamos? Joaquín Salamín Iglesias. Joaquín, buenísimo. ¿Qué trajiste para contar? Un poema. Ay, qué bueno. A ver. El secreto del oso hormiguero, Beatriz Soses. Cuando el oso hormiguero estornuda, escapen, escapen. Entre las estrellas corren las hormigas. Escapen, escapen. No quiero que sepa que son mis amigas. Wow. Muy bueno. Qué lindo. Muy bueno. Gracias, Joaquín. Bueno, ¿quién más quiere leer? ¿Quién quiere seguir? Una rima. Todo el mundo lo tiene porque a nadie le falta apenas viene. Esto es una adivinanza, ¿no? Sí, una adivinanza. A ver de nuevo, que quiero a ver si la puedo adivinar. Todo el mundo lo tiene porque a nadie le falta apenas viene. Ay, no. A ver, acá alguien dice que la tiene, que la sabe. No quiere hablar. Apenas viene, porque todo el mundo la tiene porque... A nadie le falta apenas viene. No sé, che. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Quién se anima a decirle? Joaquín. El nombre. ¿Es el nombre? Sí. Correcto. Bien ahí. Gracias. ¿Otra? Esta es una rima. Me han dicho que has dicho un dicho, un dicho que he dicho yo. Ese dicho que te han dicho que yo he dicho, no lo he dicho. Y si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho para haberlo dicho yo. Muy buena. Un trabalenguas es, ¿no? O una rima, las dos cosas. ¿A quién le querés mandar saludos? Bueno, lo podemos pensar. Sí, puede quedar pensando y a pues, todas las personas que quieran mandar saludos. Y mientras seguimos. ¿Quién sigue por acá? Vamos en Hay orden, gente con una vergüenza tremenda, ¿eh? O si no, seguimos. Seguimos. Dicen paso, pasa palabra. Una vieja irueja. Anónimo. Una vieja irueja de pico picoteja de pomporera. Tenía tres hijitos, irijo de pico picotijo de pomporera. Uno iba a la escuela, iruela de pico picotuela de pomporera. Otro iba al colegio, irujo de pico picotejo de pomporera. El último iba al estudio, irudio de pico picotudio de pomporera. Aquí se acabó el cuento, iruento de pico picotuento de pomporera. ¡Qué lindo! Muy bueno. Gracias. ¿Querés mandar un saludo? ¿Cómo es tu nombre? Benicio. Benicio. ¿Y le mandás un saludo a alguien? No están saludadores todavía, Ya se van a soltar. A ver, por ahí. Bueno, Ahí se están poniendo los auriculares, muy bien. La gata y la luna. La gata mira la luna desde una silla en la cocina. Estira sus suaves bigotes para sentir el juego del rocío. Sus ojos se amarillan con fuegos de estrella. La luna y la gata están solas en la noche. Entonces se estira más larga que nunca y lame una gata sentada en una silla en la cocina. María Rosa Mo. Qué lindo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Saben que, bueno, nos están escuchando del otro lado, las familias y otras personas, pero les vamos a decir el teléfono por si quieren mandar ellos algún saludo. Es el 2944-917288, ¿sí? Y ahí nos pueden mandar un mensaje y les pueden mandar saludos a ustedes o pedirles algo, ¿no? Así como ustedes. ¿Vos, Gaia, a quién le vas a mandar saludos? A mis gatos. Bueno, espero que estén escuchando esos gatos. Yo creo que hasta ahora están, y con esta lluvia, están durmiendo, ¿no? Bueno, ¿quién sigue por allá? ¿Querían seguir? ¿Pili? ¿O por acá? ¿Puedes decir tu nombre? Hola, me llamo Jazmín. Les voy a contar una poesía. Poesía, pregunta. La poesía se llama La Pregunta. ¿Qué es el gato? El gato es una gota de tigre. ¿Qué es la gaviota? La gaviota es un barco de papel que aprendió a volar. Querías mandarle saludos a una seño que se llama Lucy, que se estaba sintiendo un poco mal. Espero que se mejore. Bueno, muy bien, Jas. Acá también estamos con la seño Gaby, que está acompañando y que en algún momento ha estado en la radio también. Así que después también la vamos a dejar hablar a ella y dar sus saludos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ahí tenemos ahí dos chicas más que están por leer, están viendo a ver quién sigue. Ahí está, se están acomodando las chicas. Están poniendo los auriculares también. Muy preparado todo. Ahí está, ahí está. Bien. Canción con Ola. María Hortensia Lacau. Un día una ola, que estaba triste y sola, se puso a cantar. Y desde entonces cantan todas las olas del mar. Bien, otra vez. Apá. Me encantó esto a dúo. Quiero que lo hagan otra vez. ¿Se animan? Un día una ola, que estaba triste y sola, se puso a cantar. Y desde entonces cantan todas las olas del mar. Muy bueno. Muy bueno. Me encanta. A dúo. ¿Quieren saludar a alguien? Pili, Martín. Estarán escuchando. ¿Eh? Bueno, señor Gaby. Bueno, buenos días a todos. Quiero saludar a toda la familia que autorizó para que cada uno de los estudiantes vengan hoy a la radio. Nosotros en tecnología estamos viendo los medios de comunicación. Y a partir de ahí sale esta iniciativa de visitar la Radio Fogón. Gracias a los que trabajan acá, a Gerardo, a Gonza, por recibirnos y, bueno, a seguir disfrutando. Muchas gracias. Acá nos llegan mensajitos. Hay uno que dice: saludos a Milo de su mamá Iris, que se anime a leer su poesía, dice. Bueno. Sí, Milo no está acá, todavía no pasó. Bueno, ahí, claro, estamos en grupitos, ¿eh? Ahí ya está por pasar Milo. La mamá está ansiosa. Claro. Y algunos estaban pensando su saludo. Dale. Sí, léelo. Verde en el campo, negro en la bolsa. Rojo en la parrilla, ¿qué es? Verde en el campo, negro en la bolsa y rojo en la parrilla. Ah, el carbón. Sí. Ah. Soy muy lento para la adivinanza. Vos te estabas imaginando el asadito. Sí. La parte más cárnica estabas pensando. Bueno, ¿algún otro más? Saludo? Bien. Acá nos dice. Acérquense al micrófono. Sí. Mientras tanto, leemos otro que dice: felicitaciones a los niños, un placer escuchar sus vivencias. Nos dice también la mamá de Milo. Y nos llegan más mensajes. Acá dice: buen día, Sol Silvia, mamá de Francesco. Los estamos escuchando. Gracias, Fran, por el saludo para mí y mi escuela. Hoy en el Jardín 453 festeja sus 25 años, dice. Anoche, wow. Fran les preparó un regalo y se lo olvidó. Así que les mando un video y foto de su creación para Radio Fogón. Acá hay unos videitos que ahora los vamos a descargar. De muchas la gracias. Creación de Francesco. Un saludo a la 453, que también han venido muchas veces a la radio, los niños y las niñas de allá. ¿Querés leer un mensajito también de otro que llegó? Dale. ¿No? Bueno, acá hay otro que llegó. Hola, buenos días. Quería felicitar a todos los chicos y a sus maestras por el excelente trabajo que están haciendo los alumnos. Un saludo especialmente para Jere de su mamá. Bien. Y Jere acaba de leer, me dicen acá, es verdad. Bueno, los últimos saluditos. Perdón, acá llega otro, ¿eh? Amanecer dice: hola, un gran saludo a todos los estudiantes de cuarto de la escuela 223. Acá la familia los escucha, familia de Jazmín. Los felicito por la valentía, dice la mamá de Jazmín. Ah, y acá Sol manda otro que dice: hola, estoy escuchando las poesías, rimas y adivinanzas de los chicos y chicas de cuarto de la escuela, hermosas, gracias, dice Sol, mamá de Camilo. Y hay otro más, ¿querés leerlo? Es cortito este. Buenos días, un saludo para todos, mamá y papá de Kenai. Mamá y papá de Kenai. Ahí está. Bien. ¿Cuántos mensajes? Y hay otro que nos mandan un sticker. Ah, bueno. Bien. Saludá, Joaquín. Saludos a todos los que estén escuchando la Radio Fogón. Muy bien. Benicio. Le mando un saludo a mi perro, a mi gato y a mi familia. Un saludo a mi papá y mi mamá, que tal vez estén escuchando. Yo le mando un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi abuela, que me dijeron que iban a estar escuchando. Bueno. Muchísimas gracias. ¿A alguien le quedó algo por decir? ¿Levanta la mano, dice algo? ¿No? Acá también podemos presentar a las operadoras que tenemos acá, que ya aprendieron a operar, me parece, y además a hacer locución y a leer mensajitos. Ah, acá tenemos otro mensajito, ¿no? Saludos a todos por ahí, se escucha muy bien. Ahí está, eso lo dice Martín, me parece, ¿eh? Me parece, no dice nombre, pero me suena a Martín. ¿Quieren presentarse por acá y mandar saluditos? ¿No? Le mando saludos a todos los que están leyendo y que tengan mucha suerte. Pero, ¿y cómo te llamas? Luana Núñez Leito. Un saludo para todos y me llamo Alma. ¿Y acá no te animás a decir tu nombre y un saludito para alguien? Le mando un saludo a toda mi familia y me llamo Aileen. Ahí está. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo chicos te fue con la música, Gonzalo? Bastante bien. Acá les gustó Nicky Nicole, así que vamos a poner un tema de Nicky Nicole. ¿Les parece? Bien. ¿De aquel lado? Un tema de Nicky Nicole. ¿Sí? Ah, y nos siguen llegando mensajes, ¿eh? A ver, los va a leer acá la compañera, ¿eh? Un saludo para Pilar y Martina, hermosa poesía, mamá de Pilar. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, si quieren vamos con Nicky Nicole. A ver, ¿dónde está Nicky Nicole? Vos que tenés mejor vista que yo. ¿Dónde está? ¿Está por acá? Al grupo anterior, les cuento, les habíamos pedido que digan música, porque entre grupo y grupo va a ir música y está bueno que sea algo que les guste a ustedes. ¿Se les ocurre algún tema musical? Yo uno, pero punk. ¿Pero qué? Punk. Bueno, decilo, si lo encontramos en la radio lo podemos poner. ¿Cuál es? No, te conozco mucho, estos están re buenos. Ah, pero uno tiene que ser, uno. A ver, Gaia. ¿Emilia? Emilia Mernes. Yo soy Emilia Mernes. Emilia Mernes. María Becerra. María Becerra. Y... Bye, bye, bye, de NSYNC. Eminem. Eminem, wow. Eminem, bye, bye, bye, de NSYNC. ¿Y vos, Jasmine, qué dijiste? Ah. Venus. Venom. Es un tema de Eminem, ¿verdad? Bien. Ahora va a ir Nicky Nicole. Parados. Buen día. Un saludo a Luana Núñez, de su mamá, que tengan todo un excelente día. Y Alma, por el saludito, las quiero. Ahí está, y hay otro mensaje más, a ver. Un saludo para Joaquín Quilodrán, que qué linda experiencia para los chicos de su mamá y su hermana Martina. Hola, buenos días, saludos a esos niños que leen bien. Acá estamos escuchando Somos Papá y Mamá de Luney, de Elu. ¡Wow! ¡Cuánta gente escuchando! ¡Qué lindo! Bueno. Bueno, ahora sí, nos retiramos de este bloquecito y vamos a escuchar a Nicky Nicole con Aleja. Nicky Nicole, Taichu, Juicy Bae, Arrepentido. Todo eso. Muchos saludos. Saludo para Aurel, que se animó a hablar de parte de papá y mamá. Y felicitaciones para todos los chicos. Excelente trabajo. Seños. Acá este, no sé si es corto. Hola radio, soy Candela, saludos a mi compañera, yo no puede ir porque estoy un poco enferma. Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás, esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación. Seguimos acá en la 97.3 en la Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Nos están escuchando un montón de gente por la 97.3 y también por radiofogón.blogspot.com. Estamos con un nuevo grupo de aquel lado del vidrio. A ver cómo va eso. Estamos muy bien de este lado y acá tenemos la primer lectora. Bien. La luna y la gata, María Rosamó. La gata mira a la luna desde una silla en la cocina. Estira los suaves bigotes para sentir el jugo del rocío. Sus ojos se amarillan con fuego de estrellas. La luna y la gata están solas en la noche. La luna siente cosquillas de bigotes. Entonces estira más larga que nunca y lame una gata sentada en una silla en la cocina. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Joel. ¿Y a quién te gustaría saludar? A mi mamá y a mi papá. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Muy linda, Gael. ¿Con quién seguimos? ¿Quién quiere? Dale, Jas. Está Sami acá también, está África, está Lu Y está Elu. El lunes de la siesta, Rosita escalada salvo. El lunes de la siesta viene descalzo, cruzando los maizales, silbando bajo. Si no se duermen pronto, ¿a qué los llamo? Tiene sombrero grande hecho de paja, los ojos son muy verdes, la cara blanca. Dicen que roban niños, que no obedecen, que si llegan a tocarlos nunca más crecen. Es petizo y rechoncho y muy travieso. No griten a la siesta, quédense quietos. Un bastoncito de oro lleva en la mano, el duende sombrerudo, pícaro enano. No sé si será cierto lo que se cuenta, por las dudas, niñitos forman la siesta. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Jasmine. ¿Y a quién te gustaría saludar? Ay, ese suspiro. Ah. Qué nervios. Bueno, ¿con quién seguimos? ¿Quién tiene ganas de compartir la poesía? ¿África? Remy. ¿Elu? ¿O vas a leer vos a mí? Dale, Elu. Magia de primavera, de Herbierto Tejo. Buenos días, mariquita, buenos días, caracol. ¿Pasó el amor por tu casa, por mi casa? No, señor. Yo vivo solo en un hongo, yo solo bajo una col. Qué lindo día, qué lindo con tanto sol. Primavera está llegando, primavera ya llegó. Adiós, mariquita linda, adiós, caracol, col, col. Bueno, tanto de primavera no tienes, pero... Tal cual, frío, lluvia. Bien, ¿querés mandar algún saludo a alguien? A mis padres, Diana y Feta, y al Club San Martín. Bien. De los... Buenísimo, bueno, muchas gracias. Y a la escuela 223. ¿No tenés una información vos para pasar del Club de San Martín? Sí. Que es al, que estamos en un torneo. ¿Cómo se dice? Concurso, nos seleccionaron, ¿no? De River para. Uh-huh. Son tres clubes y hay tres premios de y el primer premio es de 8 millones. No sé cómo se llama el lugar para entrar a votar, pero... Hay que votar al Club San Martín, ¿no? Sí. Hay que entrar al Club San Martín y hay información de Escuela Seños, la pueden compartir en el grupo del grado. Sí. Hay que votarlo, sí, para que el Club del Pueblo reciba este, pueda ganar este concurso. Que tiene como un premio millonario, sí, que le va a servir mucho al club, ¿no? Sí. También ahí en las redes de la radio vamos a compartir el link donde la gente se mete y uh-huh. vota. Ahí va. Y tienen que votar a San Martín. Obvio. Obvio, obvio. Bueno, gracias. ¿Quién sigue? ¿Por acá? ¿Vale? ¿Sí? Acá ya tenemos un montón de mensajes para que lean. Los chicos después, pero mientras vamos leyendo. Acércate un poquito más. Luna Lanar, Silvina Chufer y Mariana Bajio. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Luna lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. En el mar se mojó la luna y de blanco se tiñó el mar. Y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sol. Luna lanar, luna la redonda, me hiciste cantar. Muy linda esa canción. Eso lo tenemos en una canción acá grabada. ¿Quieres mandar saludos? Bueno, seguimos con Sammy. Felicito de boda. Por el totoral bailan las totoras del ceremonio al tuturuleo, que las totorea baila el ventebí. Con su 20 ve, quien vía pico feo, tan pavo reo, entre las totoras por el totoral, clave ni, nunca al ronda flor. Vieron tan señor como 20 vi. Cola color, sí color, no aloja entre las totoreas por el totoral. Ven, te veo bien al tuturuleo. Chicoleas tú con tu ten, con tu ten. Picará aquí al punto final. Entre las totoras, por el totoral, por el totoral, bailan las totoras del matrimonio. ¿Cómo es tu nombre? Sammy. Sammy, ¿a quién quieres saludar? A mi mamá, a mi papá y a mi tía y a mi tío. Gracias. Gracias. Vamos con África. El capibara Patitas. Mamá, mamá, grita Patitas. ¿Qué pasa, Patitas? ¿Quieren lastimar mis patitas con el secador de piso? Patitas, tienes que aprender a defenderte. Pero mamá, pero nada, estás castigado. Oh, mentira, anda a jugar con tu hermano porque mañana tenemos que ir a Hawái. Voy a sacar los pasajes. Ya vengo, chau chochito, chau patitas. Patitas, volví. Patitas, ¿agarraste otra vez mis pinturas? ¿Te disfrazaste de armadillo verde otra vez? Sí, mamá, perdón. ¿Quién es la autora? Autor. Ahí está. Ah, África. Muy bien. Allí tiene, yo miré y tiene dibujos también. Dibujos. Muy bien. Espectaculares. Uh-huh. Muy bueno, excelente. Con ilustración y todo, bien. Sí. ¿Querés mandar un saludo a Afri? A toda mi familia. Muy bien. Muchas gracias. Acá tenemos acá a los muchachos que no han leído, pero pueden saludar. ¿Quieren acercarse? ¿No? ¿Quieren leer alguno de los mensajes que tenemos de... Bueno, de acá familias? Tenemos un montón. A ver, ¿quién se anima a leer acá, eh? Ah, bien, se animan todos. Vamos a organizarnos entonces para leer. Primero cuéntenos cómo se llaman ustedes, a ver. Milo Lugones Rodríguez. Milo. Kenai. Kenai. Ah, te mandaron saludos, Kenai, ¿viste? ¿Sabías? Sí, te habían mandado saludos. Sofía Silva y Sofía, muy bien. A ver, tenemos un montón de mensajes acá para leer. ¿Por dónde empezamos? A ver, por los primeros. A ver, que me salude. Que me salude. Ah, no, es. Ah, saludo. Aileen, mi hijita de mamá, hermano, papá. Ahí está, saludos para Aileen, mi hijita de la mamá, del hermano y del papá, ¿eh? A ver, este otro mensajito. Hola, felicitaciones a esos chicos que están ahí. Leen muy bien, un saludo a Jazmín y soy Milton. Ahí está, un saludo de Milton. ¿Y acá qué tenemos también? A ver, saludos para Ámbar de parte de Liliana y Lucas. Muy bien, ahí saludos para Ámbar, que pasó recién, Ámbar, ¿no? A ver, ¿este lo querés leer vos? ¿No? Hola. Quería saludar a mi hija Samantha, que se anime a leer que mamá la está escuchando con su hermanita. Ahí está. Un beso para Samantha, entonces. Y queda otro por acá. Hermoso. Programa. Uh-huh. Un beso grande a Gaia de la abuela Adriana. Ah, hay que avisarle a Gaia que le está escuchando la abuela Adriana. ¿Tenemos algo de aquel lado? ¿Algo más? Saludos para Ámbar, sus padres Liliana y Lucas. Beso, Gaia, ahí la escuché. Bueno, buenísimo. Listo. ¿Hay algo más por ahí? Buenos días, somos los papás de Ian Lo Negro. Estamos escuchando la radio. Que se anime a leer, su hermanito Uri quiere escucharlo. Bueno. Y hay uno más. Uno más, bien. Buen día, gracias por el hermoso espacio que le brindan a los chicos. Felicitaciones a todos, en especial a Benicio, de parte de su mamá. Bueno, ahí todas las familias prendidas, ¿eh? Impresionante. Bueno, ahora sí, le contamos a la gente que vamos por grupos y del otro lado se escucha un bullicio porque están escuchando también lo que dicen acá, entonces como una hinchada que grita goles cada vez que hay un saludo. Y bueno, nos hemos acomodado, es difícil tantas personas adentro de la radio en un día como hoy de lluvia, pero la verdad que se han portado muy bien. Excelente. Y nos hemos podido acomodar para que todos y todas puedan hablar, todas puedan escuchar y que este programa salga tan lindo. ¿Algún saludo quieren mandar ustedes? Ah, ustedes no mandaron saludos. Saludos para mi hermana Tayana, que debería estar en la escuela ahora en Bolsón. Que debería estar en la escuela, sí. Saludos a mi familia de Buenos Aires, a mi abuela en específico y a mis primos. Buenísimo, que puede ser que nos estén escuchando por radiofogon.blogspot.com. ¿Y algún saludo a alguien de la escuela que no pudo venir? Ahí hace un ratito le mandaron saludos a Lucía, a una de las seños. Afri. Saludos a la seño Erika, que no pudo venir. Y también saludos al profe José, que iba a venir pero tampoco vino. Y a toda la escuela, ¿no? Auxiliares, maestras, directoras, todo. ¿No? Ajá. Acá nos llegaron muchos más mensajes. ¿Quieren que sigamos leyendo? Sí. A ver, vamos a hacer un picadito, de mensajes. Felicitaciones a los chicos. Excelente. Como han leído, un saludo para Juan Manuel de parte de mamá y papá y hermanos. Bueno, muchas gracias, chicos. Ahora vamos a hacer pasar otro grupito, ¿les parece? Bueno, ahí seguimos entonces con la música y en breve aparece un nuevo grupo de estudiantes de cuarto de la 223. cuando empieza a escupir rimas y cuando la verdad empieza a sacar poesía. La sabiduría está en las sierras, cuando parece que todo nos aterra, cuando parece que la paz gana con la guerra. La música nos salva, nos hace de cable a tierra. Hay que encontrar la manera, el amor está en el aire, que lo agarre cualquiera. No hay divisiones, colores ni banderas, se sabe que el amor no entiende nada de fronteras. Eso está claro que es así, por eso mismo lo viví, por eso traje que estos versos y se los quiero compartir. De una plaza en Argentina hasta el Wanda de Madrid. ¿Y qué vamos a hacer? Es un misterio. Caen los estadios, caen los imperios. Lo que no cae la gente, lo que no cae son todos estos supervivientes. Por eso yo lo cuento siempre, improviso para eludir la muerte. No me escribo los discursos como esos presidentes que adornan lo que dicen para engañar a la gente. Yo te canto la chuta, la chuta. Canto lo malo, lo que me frustra. Hoy hay jarana, hoy nada nos asusta. Madrid está de fiesta porque toca Vetusta. Eso está claro, hermano. América Latina, así te lo mandamos. Improvisamos, acomodamos, nos sacamos como estamos. Preguntamos todos juntos como hermanos. Seguimos en la 97.3. Tenemos un nuevo grupo de cuarto grado. ¿Cómo están por aquel lado del vidrio? A ver, para que no se escucha mucho, ¿eh? A ver, ahí está. ¿Cómo estamos? Bien. Ya estamos más sueltos, ¿no? Ya se nota, ¿eh? Le están agarrando la vuelta al micrófono. Bueno. Dentro de una hora arman el programa los chicos, ¿eh? Sí. Se quedan una hora más, así que no nos vamos a quedar. Que vamos a ir a tomar la leche. El picnic que íbamos a hacer acá lo vamos a ir a hacer a la escuela. Así que en minutos ya nos volvemos para la escuela. Bueno, a ver quién arranca ahora. ¿Quieren leer algo más? ¿Milo empiezan por ahí? ¿El grupo de ustedes? Bueno, Milo va a leer a dos voces con Ian. Dale. La poesía se llama Tengo. Tengo, tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una manada. Una me da leche, otra me da lana. Otra me mantiene toda la semana. Daré la media vuelta, daré la vuelta entera. Un pasito atrás haciendo la reverencia. Pero no. Porque me da vergüenza. Pero sí, porque te quiero a ti. Bravo. Bien de primavera, ¿eh? Sí. A ver, ahí se están preparando para leer. Así vive, así mora, así teje la tejerora. ¿Cómo es una? ¿Una adivinanza? Sí. La araña. Ah, sí. La saqué. La tortuga. ¿Tenés otra? Tengo cuatro. ¿Cuatro adivinanzas? Dale, una más. No, una más y listo. Es fácil. Capa sobre capa. Antes de comer, te hace llorar. Acá ya la sacaron, ¿eh? La cebolla. Hola, vos. Acá, nombres y saludo. Ustedes dos. Saludos a mi familia y a mi hermanito que me están escuchando en la radio. ¿Y cómo es tu nombre? Ya no me... Saludos a mi mamá, a mi papá. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Kenai. Kenai. Ah, vos recibiste muchos saludos. Sí. Bueno, ¿quién quiere continuar por acá? Quiero un auricular, dame un auricular. No. Dale. Acá el compañero quiere un auricular, nadie le pasa un auricular. Bueno, lee primero Juan y después de la tuya la buscamos. Limerick, de Grisela Martínez. Era una oruga casi mariposa, casi capullo, casi pocas cosas. Despertó una mañana y le pegó la gana de ser aire y volar sobre las rosas. Buenísimo, muchas gracias. Bueno. ¿Quieres mandar saludos, Juan? A mi familia. Buenísimo. Nos queda... ¿Quién Axel? Más? Dale, dale, quieres. Relámpago negro. A uno se le oscurecía la mirada por la negrura de su pelambre. Cada salto era un relámpago negro. En la noche el gato desaparecía, solo sus ojos caminaban sobre los tejados. Relámpago negro, una pantera. ¿Quieres mandar saludos, Axel? Le mando saludos a mi mamá y a mi abuela que están, me están escuchando en la Radio Fogón. Buenísimo. Genial. Muchas gracias. Acá tenemos un montón de mensajes y si quieren los pasamos a leer. Bueno. A ver, ¿quién quiere leer acá? Gaia quiere leer. Este habría que leer porque este ya lo leímos, el de arribita para Jere ya lo leímos y este otro. Saluditos a para Jere de su papá. Muy bien, acá tenemos otro. ¿Alguien más quiere leer? Sí. Gracias Parti, Parti, Marti, genial, te queremos mucho, mucho. Ahí está, un saludo para Marti también. ¡Epa! Ahí desde Comodoro Rivadavia tenemos mensajes. Desde Comodoro Rivadavia le enviamos un beso enorme a Gaia y saludos a sus compañeritos, tía Yami y familia. ¡Wow! Desde Comodoro nos están escuchando, Gaia. ¿Eh? Sí, a ver, ¿este? ¿Cuál es? Besos a mi hijita Aileen, que cante una canción, jaja, se le pasa cantando acá en casa, dice su mamá. Buenísimo, sí. Saludos Yanni y a Kenai. Apa, se están mandando saludos desde un lado de la pecera al otro también, ¿eh? Bueno, y acá tenemos más. ¿Querés leer vos? No. A ver. Y saludos a Jerez. Felicidades a todos los chicos por las hermosas lecturas. Gracias a la radio por brindar el espacio, papá de Luana. Buenísimo. Otro más. Hola, buenos días. Le mando un abrazo grande y un beso a Samantha Delgado de parte de Kevin. Buenísimo, cuánta comunicación que hay. Ahí está, hasta ahí llegaron los mensajitos. Y, a ver, ¿quieres mandar un mensaje a alguien? Saludos, saludos. ¿Eh? ¿Te falta uno? ¿Falta un mensaje? Ah, pero... justo sí llegó uno. Perfecto. Dale. Buenos días. Un saludo para todos, mamá y papá de Kenai. Saludos. Saludos a la tortuga de Kenai, que la presente. ¿Que presente la tortuga? acá está la tortuga, ¿eh? Ah, acá está la tortuga de Kenai. Ah, la pueden presentar entonces. ¿Cómo se llama? Se llama Pablito. Pablito. Divino, muy bueno. Un Pablito. Hay una cosa, no la pudimos hacer porque no nos dio el tiempo ni el espacio, pero queríamos a ver esto de cómo por radio no podemos ver. Nosotros acá nos vemos y entendemos todo, pero el que está del otro lado no nos ve. ¿Cómo describirías vos a la tortuga Pablito? Es de color roja. Y tiene una línea azul y ojos blanquitos. ¿Y de qué está hecha? Está hecha de... ¿cómo se llama? De así... crochet. Está hecha de crochet. ¿Y es blandita, es dura? Sí, no, blandita. ¿A qué se parece? ¿Y a qué se parece? Se parece a un... a una tortuga. Se parece a Spider-Man. Tiene los colores de cosas. Bien, muy bien. Bueno, ahí hicimos el ejercicio, ¿eh? Bien. Acá tenemos otro mensaje, ¿eh? A ver, lo va a leer Amba. Desde Comodoro Rivadavia, besos a Gaia, la Abu. No, tiene un alcance nacional esto ya, ¿eh? Bueno. ¿Alguien más quiere mandar un saludito? ¿Se acordó de algo que quiera contar? Sí. La tortuga salió en la barra. Un saludo a Jeremías. Un saludo a mi familia y a mi mamá y a mi hermana. Bueno, ¿de parte de? Joaquín. ¿Cómo? Joaquín. Joaquín. Buenísimo. Ahí está Joaquín saludando a la familia. Bueno, yo quería... agradecerles a la radio, a Jera y al papá de Feli, que ahora no me sale el nombre, papá de Feli, Feli Gonza, esta seña, por este espacio, por la amorosidad con la que nos recibieron, muchísimas gracias. Y nos vamos a volver a la escuela para hacer el picnic, porque teníamos pensado el picnic de primavera, y bueno, la primavera no nos acompañó, como leyó hace un ratito Lunay en la... en su poesía, que nos acompañó la primavera. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos, las esperamos cuando quieran. La radio está abierta y les agradecemos mucho lo bien que se portaron. Hay muchos equipos, hay cables por todos lados, todo. Y la verdad, han hecho lo imposible. Más de 40 personas adentro de la radio es un lujo. Un récord. Les agradecemos mucho y que tengan un buen regreso. Gracias. A un tuboca. Ah, nos queda un último mensajito que lo van a leer acá, a ver. Felicitaciones por el programa a nuestro infancias de la localidad. Ojalá lo sigamos escuchando. Gise y Víctor de la Variedad del Fogón. Ahí está, de la Variedad del Fogón. Que son, hacen muchas un programa gracias. Los viernes, pero lo hacen cada 15 días. Y justo hoy no venían, pero y venían ustedes. Entonces mandan saludos, Víctor, Giselle. Todos del programa La Variedad del Fogón. Y nos queda otro compañero acá que quiere mandar otro saludo. Un saludo a mi hermano. Bueno, ¿de parte de quién? De yo. ¿Eh? Yo. ¿De yo? ¿Cómo? De mí. Un saludito a mi primo Teo y al hermano de mi amigo Jan. Bueno, buenísimo. Y seguimos. ¿Nos vamos yendo entonces? Mabuca. Bien, nos vamos yendo, le decimos a las familias que igual vamos a este programa, lo grabamos, así que lo vamos a subir a las redes de la radio para que lo puedan escuchar en otro momento, si no pudieron o si no se escuchaba bien la radio en el lugar donde están, o si lo quieren compartir con algún familiar o algún amigo que no pudo escucharlo en vivo, se lo vamos a compartir por www.radiofogon.blogspot.com. Les agradecemos un montonazo. Saluden. Adiós. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Chao. Chao. Hasta nunca. Hasta la nunca. Chao. No se olviden nada. Nada, no puedo.